al despertar. Me saciaré de tu semblante, Señor, al despertar. Me saciaré de tu semblante, Señor, al despertar. Me saciaré de tu semblante, Señor, al despertar. Señor, mi oración, atiende, Señor, a mi clamor, presta oídos a mi súplica, que mis labios no te traicionan, Señor. Salga de ti la sentencia, porque tus ojos ven. Tus ojos ven la rectitud al despertar. Me saciaré de tu semblante, Señor, al despertar. Señor, mi corazón, escrútalo de noche, Señor, pruébame al crisol, pruébame al crisol, que tú sabes que no hay malicia en mí, que mi boca no miente como hacen los hombres. Guardado tu palabra, que no he seguido los caminos del violento, que a tus huellas he ajustado mis pasos, que no vacilaré, que no vacilaré al despertar. Señor, háblame tú, Señor, muéstrame los prodigios de tu amor, porque tú salvas al que se apoya en ti, tú ayudas al que se refugia a tu derecha, como a la niña de tus ojos, guárdame. Sombra de tus alas, escóndeme. Mira que quieren matarme al despertar. Cerrados en su orgullo, hablan, la arrogancia está en su boca, avanzan contra mí, avanza contra mí, ayúdame tú, Señor, cólmalos de tus bienes, que yo al despertar, que yo despertar, me saciaré de tu rostro, Señor, al despertar.